una clientita que me besa y me acaricia. Cuando yo le corto el pelo, nomás le está dando risa. Cuando yo la llevo al baile, con los muchachos platica. Parece una guacamaya, es bien lo que hay reperica. Mi clienta se risueña, pellizca. Mi clienta se risueña, rasguña. Mi clienta se risueña, araña. Mi clienta se risueña y regaña. Mis amigos me preguntan, ¿de dónde me halla esa chica? Yo le digo que es mi clienta, es vaciada y retechista. No me dice de mi nombre, dice que soy su estilista. Cuando va que yo la peine, me raguña y me pellizca. ¡Ay! Por el cuello y hasta para la trompita. Mi clienta se risueña, pellizca. Mi clienta se risueña, rasguña.